Vamos a charlar con la querida Lili Diez, ella es politóloga, pertenece a Politólogas en Red, sobre el camino del DNU y las posibles medidas para frenarlo. Y bueno, hola Lili, estamos tres en el estudio hoy, el Martín, el Ángel y la yo, y la Angelita y la Male. Bueno, ¿cómo están? Hola Lili, buen Buen día, día. Lili. Ahí. Yo lo Ahí. estaba escuchando muy bien. Ahí, no sé, la Angelita se puso la gorra. ¿Fue la Angelita? No sé quién. Sí. Muy Lo tiene bien. Me sonando, Lili. parece Estuvo bien ahí. que las mujeres pongan el orden. Sí, Las ¿verdad? No, compañeras. no tiente Es al que. diablo, por favor. No tiente al diablo, Lili. ¿Cómo Es le que va? se cuelgan muchísimo. Bueno, pero no es para menos. No, Me no. parece que estamos todos en lo mismo. Es como que no se puede hablar de otra cosa en estos días. Es No. verdad. No, no, no. No, la Pero verdad que no no. porque no porque no se pueda, porque esté prohibido, sino porque, bueno, Porque se tiene que hablar. es un. Y porque aparte toca temas para todo el mundo, ¿no? Porque pasa de la ley de tierra, de los cielos, los datos, el registro del automotor. O sea, no deja títere con cabeza el No. DNU. Es verdad. Entonces, es como, bueno, bastante icónico. Lili, para ir arrancando, yo tengo una pregunta que a veces el Martín también lo ha mencionado, que es esto de que el DNU no se ha lanzado oficialmente, digamos, no está en, ¿cómo sería?, aprobado. Y yo quiero saber cómo funciona eso, cómo se puede detener el DNU y a través de qué factores se puede frenar. El DNU, así a grandes, digamos, rasgos, porque no me voy a meter en temas más jurídicos o constitucionalistas, pero básicamente el procedimiento es como se publica en el boletín oficial. Si el decreto tiene una fecha de entrada en vigencia y se entra en vigencia a partir del 22 de diciembre, bárbaro. O a partir de la publicación, bárbaro. Pero si no, cuando no tiene una fecha, por descarte, se aplica otro artículo del código que es que todas las publicaciones o leyes o decretos entran en vigencia a partir del octavo día de publicación. O sea que ya, ¿cuándo se publicó? ¿El 20 o el 21? Bueno, El 8 de. miércoles a la noche. Miércoles. Bueno, no, pero ¿qué número era? Contás 8 días Y y estamos queda a vigente. El 22, 29, arrancaría el 29. claro, el 19. Exacto, El eso 19. ya, exacto. Ahí entraría en vigencia, ¿no? Según es en este caso particular que si ustedes se van al pie del DNU no tiene una versión que diga qué fecha. Por lo tanto, cumple la normativa general o los plazos naturales para cualquier normativa que se publique sin fecha. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, los mecanismos para frenar un DNU no sé si es la palabra correcta. El DNU entra en vigencia y tiene fuerza de ley mientras la bicameral no lo rechace, ¿no? Entonces, ahora pasa. Después, digamos, de que entre en vigencia, hay 10 días hábiles para tratarlo en la bicameral, 10 días hábiles para votar, o sea que tenemos como un mes, un poco menos, digamos, de tránsito hasta que eso suceda. El Congreso lo puede rechazar al DNU, no lo puede modificar, que esa es la parte más conflictiva, ¿no? Porque adentro del DNU, como decíamos al principio, es tan amplio que hay cosas que mucha gente le puede parecer correcto, como la modificación de los registros del automotor. No me acuerdo exactamente ahora la versión, pero digo cómo lo dice, pero hay una parte clarita que modifica un artículo y dice, ahora las transferencias se pueden hacer digital en un registro nacional con el mismo monto para todo el mundo. ¿No? Eso puede ser bastante bien y bastante popular, a menos que ese monto, igual para todo el mundo, exceda ampliamente lo que se paga ahora, ¿no? Porque esa es la otra cuestión, como que ambigüedades en las redacciones, pero es lógico porque después entran a jugar las reglamentaciones. Esto es de carácter general las modificaciones que se hacen. Pero como decíamos, ¿no? Esto puede tener adentro cuestiones pedidas o esperadas por la población y otras no tanto y que pueden terminar siendo muy perjudiciales. Entonces, como el DNU no se puede modificar, o se acepta en su totalidad o se rechaza en su totalidad. Entonces habrá que ver qué discuten, piensan y miran, en este caso, los representantes legislativos, porque por ahora tiene que jugar la institucionalidad. Estamos a poco tiempo de que asumió el presidente y por más que muchas personas sabíamos que estas iban a ser las medidas, que estos iban a ser los actores a jugar, que sabíamos que iba a ser perjudicial para la clase trabajadora, que el neoliberalismo, el anarcocapitalismo, el capitalismo más feroz, nunca trabaja para el laburante, nunca, nunca beneficia al laburante. Pero, sin embargo, a pesar de saber eso algunos, muchas otras personas sí lo votaron y sí necesita transitar la institucionalidad argentina como corresponde, que son por lo menos meses de organización y de gestión hasta que, bueno, vayan sucediendo. Los descontentos de clase que yo creo que todavía no van a suceder en su totalidad, ¿no? Por ahora estamos descontentos los que an desde antes sabíamos que esto iba a ser así. Pero la gente que votó a Milei, o convencida o más o menos, no del todo no está convencida hoy o desilusionada. Y la realidad también es que, y esto ya digo por fuera del DNU, ¿no? Pero yo no quisiera que Milei renuncie a la presidencia de la nación, porque la vicepresidenta yo la veo bastante peor, digamos, ¿no? Si me asusta o me espanta el protocolo de Patricia Bullrich, que es una payasada o un show montado sin sentido, imagínense que gobernando el partido militar, asumiendo la presidencia democráticamente las fuerzas militares. A mí no me gustaría. Entonces, creo que si, volviendo al eje de la cuestión, tiene que trabajar la institucionalidad, que es el Congreso y que es la justicia, porque también van a haber presentaciones de inconstitucionalidad, y por eso digo, no aclaraba al principio, yo no estoy empapada en el derecho constitucional, pero sí entiendo que muchos van a criticar y van a buscar revertir al menos acciones parciales, ¿no? Lili, un poquito eso era lo que te quería preguntar. En un DNU que contiene tantas derogaciones y tantas modificaciones de tantas leyes, si se pueden presentar recursos de amparo a algunas partes del DNU o los recursos de amparo se presentan solo al DNU completo. Y por lo otro, también en la parte de la constitucionalidad que tiene que ver con que es un DNU, es un decreto de necesidad de urgencia, y recién estábamos charlando o hablando cuál sería la necesidad de urgencia en este momento de derogar, como ser ejemplo, la ley de tierras. Como que no queda bien en claro eso y a uno le intuye que esto es inconstitucional, entonces. Absolutamente, ¿no? Me gustó mucho Juan Grabois diciendo, aclarando y esto de el decreto tiene dos adjetivos calificativos, necesidad y urgencia. Entonces, no hay necesidad y urgencia para muchas partes de ese DNU, que tiene que ver con la modificación de las condiciones de warrant, la derogación de la ley de tierras, el apoyo con fondos públicos a la producción de medicina, ¿no? De, no sé, ciertas cuestiones que, por ejemplo, los reactivos del dengue, que no son rentables para el mercado, por lo tanto lo producen siempre laboratorios públicos. Bueno, deroga eso. No hay necesidad y urgencia para hacer eso. Pero lo hacen igual y sosteniendo que el DNU existe como figura cuando el presidente o el poder ejecutivo entiende que en el Congreso no está pudiendo funcionar para trabajar cada una de estas medidas por separado. De todas maneras, decís, bueno, pero no hay necesidad ni hay urgencia. Se puede, como estás empezando las vacaciones y el Congreso tiene receso, decís, bueno, no van a tratar esta ley ahora. Bueno, pero ¿cuál es tu apuro? Bueno, evidentemente hay intereses, ¿no?, en el medio que son los que apuran. Pero yo creo que sí van a, como me preguntabas la primera parte, yo creo que sí va a haber presentaciones judiciales y amparos. La verdad es que no sé si en términos de decir, sí se puede considerar inconstitucional todo el DNU, pero yo no creo que eso vaya a suceder. Vuelvo a lo mismo, no soy constitucionalista, esto debería dar una mirada más integral, una persona que sepa, pero no veo que toque los temas que están prohibidos para un DNU, que es regulación de partidos, temas electorales. Por ejemplo, si dijera se da de baja, se deroga la ley de las PASO, bueno, ahí sí sería inconstitucional todo el DNU, ¿no? Pues no se puede. Pero en este caso, reforma leyes y demás que no estarían dentro de las prohibiciones. Lo que sí puede pasar es que haya situaciones que cuando se empiecen a aplicar las particularidades, vamos, por ejemplo, con las indemnizaciones, y se le aplique el nuevo contenido del DNU a un trabajador que lleva 20 años, y bueno, ese tipo te puede hacer quilombo porque tiene derechos adquiridos y el DNU juega para adelante, y etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí puede, lo mismo que la derogación de la ley de tierras, que yo la verdad que digo, se deroga esa ley, pero ¿y entonces qué? ¿Sobre qué se actúa ahora? ¿Cuáles son las tierras implicadas? ¿Cuál es la situación de las personas que no regularizaron su tierra, ¿no? Hay un montón de personas que nunca pudieron concluir los trámites de regularización de tierra, hay barrios enteros, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa con todo eso, con las tierras de la nación? Son todas dudas que quedan, que si se deroga una ley, ¿cuál entra a jugar? O es el, como mi ley lo planteo siempre, es acuerdos entre privados. Son todas cosas ambiguas que quedan ahí, que a mí me parece que va a dar lugar a la actuación de la institucionalidad. Yo creo que es lo que corresponde y es lo que se espera, ¿no? Que la justicia actúe en favor del pueblo argentino, ¿no? Que son los intereses de la gente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Obviamente siempre decimos que no se espera mucho de la justicia, porque los líos que hay y cuestiones, bueno, históricamente han hecho dudar, pero también es cierto que en algunas intersticios y muy lentamente han dejado de deslizar, por ejemplo, que el protocolo de Patricia Bullrich tenía dejos de irracionalidad. Bueno, a mí me gusta escuchar eso de parte del presidente de la Corte, bueno, pero lo mismo, pienso que hay que ir esperando, también hay que esperar porque tal vez el Congreso termine rechazando el DNU. Claro. Perdón, Lili. Sí. Me vino muy bien que mencionaras lo de Bullrich, porque la pregunta que quería hacerte era, ¿qué impacto crees que tienen todos los cacerolazos que han estado viendo, todas las marchas en Bullrich y también en el presidente electo? Mira, para mí son dos son cosas paralelas por separado, si querés. El protocolo y el accionar de Patricia Bullrich en la manifestación que se hace todos los años me pareció un escenario, un circo. Un circo para la gente que quiere ver eso, porque de repente todos los recursos nacionales para liberarle el tránsito a un porteño, esa es mi visión, no como politóloga y como ciudadana y como mendocina, me parece ridículo directamente, claro. Primero, segundo, cortaban más la calle los policías que la gente, la gente iba normal, es verdad. Es una protesta que se hace, ni siquiera no sé si llamarle protesta, es una conmemoración, una concentración, claro. Un encuentro que se hace siempre para recordar un momento histórico, que ojalá muchos pudiéramos sumarnos, obviamente la agenda te va comiendo, la distancia, pero hay personas que siguen poniendo el cuerpo en cumplir con esta tarea que es hacer historia, que es dejar en viva la memoria. Uno sabe que tiene de malo eso, ¿no? Pero bueno, claro. Hay gente que mirando eso, que anda a los cachetones, como dice, a los palos con las águilas, anda claro. a los cachetones con la gente y es antipiquetero, y pero es irracional, queda como una palabra vaciada de contenido. Porque de repente esa persona se siente, una persona cualquiera, estoy hablando de si querés tu vecino, se siente tranquilo que los piqueteros estén controlados. Mientras tanto, el Bopreal le pasa por arriba, la ley, las derogaciones del DNU le pasan por arriba, la inflación galopante le pasa por arriba, pero él está tranquilo por este pan y circo, ¿no? Esta estupidez absoluta. Eso por un lado. Por el otro lado, me apareció de gravedad institucional total que el presidente dijera que la gente que se manifestó contra el DNU sufre el síndrome de Estocolmo. Pareció terrible. Decir que las personas que salieron a manifestarse autoconvocadas, ¿no? Porque convengamos una cosa. El DNU es larguísimo. Tiene 80 o más de 80 páginas, 83. Deroga un montón de leyes. Bien. Y te dice, se deroga la ley tanto, en bioeconomía, título, uno de los primeros títulos. Tenés que empezar a buscar cuáles son esas leyes, porque no te explica nada. Porque claramente es algo legislativo. Entonces, bueno, tenés que ir abriendo ventanas, estudiando uno por uno, los que hay un montón de otros casos que reemplaza el artículo. Entonces tenés que ir a buscar el original y ver qué es lo que cambió. Me imagino ustedes con el tema de los medios de comunicación. Sí. Yo digo, también esas son cosas graves, ¿no? O la ley de cualquiera alquileres. Puede acceder a lo que quede. O la ley de alquileres, bueno. Sí. Básicamente eso lo que hace es poner en un debate estúpido que te dicen, ay, tuvieron tiempo de leer todo el... Obviamente que no, la gente no tiene tiempo de leer el decreto, ni lo va a hacer tampoco, ni tiene por qué. Uh-huh. Porque para eso el presidente usó la cadena nacional con un tono temerario y con los títulos más polémicos. Entonces, generó pánico en la gente. El tono, yo lo vi, lo escuché y dije, es terrible, a mí me da miedo, pero uh-huh. es el montaje, ¿no? El montaje escénico... Ya en los redondos, es muy curioso. Claro. Y la gente tiene miedo, se autoconvoca, uh-huh. sale con la cacerola, uh-huh. pero por este motivo, por el montaje escénico que hizo el presidente. Uh-huh. La reacción popular es el miedo. Y la respuesta del presidente, ustedes están enfermos de síndrome de Estocolmo. Claro. Me parece terrible. Entonces, bueno, para cerrar esta cuestión es el impacto de los cacerolazos, me parece... perfecto en términos del descontento, uh-huh. pero le bajan el precio los propios funcionarios. Cosa que gobierne Milei o haya gobernado Cristina o gobierne quien gobierne, siempre me parece mal. Uh-huh. Siempre me parece mal que haya una manifestación de la clase trabajadora o de movimientos sociales en contra de una presidenta o de un presidente y que no le den bolilla desoyendo el lo que la gente opina, y me parece siempre mal. Uh-huh. Pero bueno, eso por un lado, pero no significa que salgas a tirarle las motos de la Policía Federal, eso me parece horrible. Bueno, mirá, yendo, da como para muchas ramas esto, y podemos seguir sacando conclusiones. En tanto, lo que se armó, digamos... Para mí fue una puesta a prueba del protocolo. Nos están subestimando, me parece. ¿Viste? Y están viendo a ver cómo estamos reaccionando para ahí después apretar la corbata. Recién estuvimos hablando con respecto a la posibilidad de cómo dar vuelta a este decretazo. Ya los dormilones de la CGT se manifestaron, piensan judicializarlo, porque también una de las cosas que también da mucho, mucho que temer es quiere cortar el derecho a huelga de distintas maneras, de muy distintas maneras. Y hay una situación también, me distraje y disculpa, hay una situación que se está manifestando con esto, es... que la única forma de que este hombre pueda poner en valor este DNU es con la traición de la oposición, porque de otra manera no va a poder. Yo no sé qué pensás vos, tal vez como una última reflexión con respecto a esto. Lo mismo que decía recién cuando tocamos, arrancamos. Creo que tiene que actuar la institucionalidad. Lo primero es el Congreso. A simple vista se espera que el DNU sea rechazado, porque los números de los diputados y senadores que están en el Congreso y que supuestamente han defendido en sus campañas en todo el territorio argentino intereses argentinos, van a rechazar el DNU. Llámese Unión por la Patria, la izquierda, la UCR, ¿no? Yo esos números te daría que el decreto se rechaza. Como vos decís, pueden pasar cosas, y esas cosas se llaman negocios legislativos, y que puede ser que diputados o senadores, en pos de defender alguna cuestión provincial, terminen votando a favor del decreto, del DNU, y lo terminen aceptando. El segundo paso de la institucionalidad, ya el Congreso dejó de jugar, pues pasa a jugar la justicia, que es como vos decís, la CGT, y muchas otras áreas van a empezar a judicializar los casos particulares que toquen intereses, ¿no? Y corresponde, y esto lo digo desde mi opinión personal, yo creo que es lo que corresponde, es el camino que corresponde. Si vos salís a prender fuego a la calle hoy, a que la gente, a los trabajadores pongan el cuerpo, pongamos el cuerpo contra la infantería, me parece una locura, sobre todo porque te vuelvo a repetir, ponele que Milei dice, che, yo me voy, ¿quién sube? Es mucho peor. Entonces, vayamos paso a paso con la institucionalidad, mirando qué es lo que va a ir sucediendo y exigiendo, y todavía estamos en esta situación, ¿no?, de exigibilidad. Coincido con vos en el tema de las huelgas, esta cuestión de las mínimos de servicios garantizados, uh-huh, que pone el DNU, y básicamente te está diciendo que no vas a hacer paro. O sea que de 100 trabajadores, solamente 25 pueden hacer paro y 75 no. Bueno, básicamente te está diciendo que no vas a hacer asambleas o paros. Pero en realidad el análisis de la huelga y del derecho a manifestación está mal analizado si se culpabiliza solamente al trabajador. Porque si el trabajador está haciendo un paro, es porque la política no está respondiendo. Responda el patrón o responda a la política y el paro no se hace. ¿No? Me parece que por ahí también camina. Pero vuelvo a lo mismo. Lo primero que tiene que actuar es la institucionalidad. El Congreso, que creo que hasta el 15, si yo saqué más o menos cuentas, entre 15 y 20 de enero vamos a estar teniendo noticias. Uh-huh. Y a partir de ahí van a empezar, como vos decías recién, van a empezar a judicializar casos, y si la justicia se demora van a empezar las manifestaciones como corresponde. Yo espero que sea, como dijo Milei, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y que este protocolo de Patricia Bullrich sea simplemente un protocolo y no una sangría. Bueno, mi cierre es ese. Claro. Yo confío todavía en la institucionalidad y bueno, básicamente estamos, si bien en algún momento muchos entendimos que la institucionalidad argentina tiene que reformarse en muchas cuestiones porque tiene debilidades, hoy estamos casi defendiendo lo poco que queda. Totalmente. Eso. Bueno, muchas gracias, Lili. Como siempre es un placer charlar con vos y... bueno, hoy es el último viernes en Colectivo 2023, así que nada, darte las gracias por todo el tiempo que nos has acompañado y esperarte el próximo año, porque seguramente vamos a necesitar estar acompañadas y nos vienen muy bien tus reflexiones y tus aclaraciones. Así que muchas gracias. Para nosotras ha sido un placer estar, que obviamente para el año que viene queremos seguir estando, y también decirles que... el rol que ustedes tienen es fundamental, es muy importante, nos acompañan no solamente a la red, sino a todos los espacios en los que militamos y trabajamos, porque si no, no tendríamos voces. Y por otro lado también decirles que para la red es importante participar, porque cuando ustedes nos tiran un tema, a nosotras nos lleva a leer, a estar seguras de lo que decimos, es una revalorización también de la profesión, porque en tiempos en los que todo el mundo quiere hablar de política, está muy bueno tener espacios donde poder recuperar aquellos conceptos básicos, esa doctrina donde pararse, Es verdad. para poder volver a recuperar esto de la política, ¿no? En el mejor sentido. Así Totalmente. que felices fiestas, feliz ingreso del nuevo año calendario y que venga con todo. Totalmente. Muchas gracias, Lili, y mucho, mucho cariño para todas las de la red de politólogas. Sí, la verdad. Mucho Gracias, cariño. gracias. Abrazo, mosquiteres. Chau, chau. Chao, Chau, un chau. abrazo. Un abrazo, gracias.